Buenas, os voy a contar la receta que hemos preparado desde el Chocó Gastronómico del Club Deportivo Navarra de Montaña. Se trata de cordero en chilindrón al descuido. Como su propio nombre indica, es una receta muy buena para preparar así en cuadrilla cuando estás en el deport. Entonces, os paso a contar cómo va esta receta. En principio, habría que comprar como 2,5 kilos de cordero para unas 8 personas. Entonces, yo la parte que más me gusta para este guiso es la pierna de cordero. Pero también hay otras personas que añaden falda, añaden cuello. Es un poco va a gustos, ¿vale? Luego también necesitamos una cabeza de ajos y necesitamos también una caja de pimientos choriceros. Yo, a la par que empiezo a preparar los ajos y así, suelo poner una cazuela con agua para ir al fuego, para ir ablandando los pimientos. No hace falta que llevarlos a ebullición, pero sí que estén calientes, así se desprende mejor la carne. Entonces esto lo hago a la par que pongo aceite en otra perola más plana, con 2 dedos de aceite más o menos de oliva, y pelo los ajos y los corto en láminas y los frío un poco hasta que se doren, ¿vale? Ahí, cuando estén dorados, echaría el cordero. Una vez el cordero está dorado, puedes echarle un chorro de vino blanco, un chorro de coñac, es un poco a gustos, y si no le echas tampoco pasaría nada. Y una vez que esté dorado ya el cordero, si no le echas el chorrico, pues le echas el agua. El agua es el agua de los pimientos, ¿vale? Que ya ha cogido un color rojizo. Entonces añades el agua y mientras vas pelando los pimientos y desprendiendo la carne de los mismos. Y cuando tengas ya toda la carne del pimiento desprendido, lo añades al guiso. Aquí viene la parte guay, que es la que le da el nombre a la receta, que es la del descuido, porque estaría en ebullición, pero bajito, o sea que se mantenga ahí al borbor, durante 1 hora y media. Lo tapas y durante 1 hora y media lo mantienes así. Como estamos en el deport, ahí podemos aprovechar para ver proyecciones de subidas a montes que hayan hecho los compañeros del club, o para irte al Giroa, que está al lado, al bar Giroa, a tomar unos potes y echar unos futbolines, etcétera. Cada uno pues lo que le parezca. Y vuelves a 1 hora y media, apagas el fuego y estaría listo para comer. Oneguin.